Siguiente creencia errónea sobre las ventas. A veces muchos de los vendedores creen que las ventas es una manipulación psicológica. Y déjame decirte algo. Primero, tú como vendedor, sentirte muy fregón y sentirte muy creído como para poder tener la capacidad de manipular psicológicamente a todo otro ser humano, déjame decirte que no lo creo. Y te voy a decir por qué. Yo tengo 5 años estudiando el comportamiento humano en psicología clínica, 2 años estudiando una maestría, y déjame decirte algo, cada vez entre más estudio al ser humano, entre más pacientes recibo, entre más personas tengo sentadas frente a mí en el consultorio, menos entiendo el comportamiento humano. Déjame decirte algo, los seres humanos somos el ser más complicado que existe sobre la tierra. Los seres humanos somos aquellas personas las más difíciles de tratar, pero también las más fáciles de tratar. Somos los seres humanos los más complicados que existimos. Somos los animales en el mundo animal y en la naturaleza más complicados de tratar. Porque déjame decirte algo, cada ser humano, cada persona que anda allí afuera viviendo, es un ser humano, es un ente distinto, individual, que ha creado sus propias creencias, que ha creado sus propios valores, sus propios niveles de vida, su propia manera de pensar y decir, creerte un profesional para manipular psicológicamente a toda la gente es quererte poner en el papel de Dios. Y déjame decirte algo, ese puesto ya está ocupado y está bien difícil ganárselo. Así es que no intentes manipular psicológicamente a tus clientes. No intentes manipularlos, porque déjame decirte algo. Probablemente los logres manipular en una primera vez, pero en cuanto llegue a su casa, toda la gente le va a hacer ver que lo único que tú hiciste fue manipularlo. Él se va a molestar contigo y jamás, jamás, jamás te va a volver a comprar. Y en vez de haber ganado un cliente, perdiste a un cliente, perdiste a un amigo y perdiste la oportunidad de hacer grandes negocios. Así es que entiéndeme algo, amigo, las ventas no es ninguna manipulación psicológica y déjate de los juegos de intentar manipular porque no te van a llevar a ningún lado. Lo único que te van a llevar es a perder clientes, perder amigos y lo más duro, a que tú te quemes como ser humano y te quemes como vendedor. Pero déjame decirte algo, entonces si las ventas no es una manipulación psicológica, ¿qué sí son las ventas? Lo que tiene que aprender a hacer todo excelente vendedor que quiera dominar el arte de vender, que quiera convertirse en un doctor en ventas, tiene que aprender a hacer el acompañamiento psicológico en la venta. Y fíjate, déjame decirte qué hermoso es esto. Acompañar psicológicamente a un ser humano cuando va a tomar una decisión para comprar es un proceso hermoso. Y durante todo este doctorado en ventas vas a aprender técnicas de acompañamiento psicológico. ¡Grábate esta creencia! Un vendedor lo que hace es acompañar psicológicamente a un ser humano para tomar la decisión de comprar. Lo que tú sí haces no es manipularlo, lo que tú sí haces es acompañarlo psicológicamente para vender. Y el día de hoy, yo, Omar, psicólogo clínico, te voy a enseñar a que acompañes psicológicamente a los seres humanos en su proceso de toma de decisiones y en su proceso de compra.